Si mi vida está fuera y yo te amaré y tú me amarás. Amor, sabes que te quiero. Amor, sabes que te amo. Sin ti mi vida no es vida. Yo te necesito para ser feliz. Yo sé que también me quieres y sé cuánto tú me amas. Así viviremos siempre como en el presente, con felicidad. Yo te llevo aquí en el corazón, porque sos la dueña de mi gran amor. Y yo te amaré y tú me amarás. Viviremos siempre con felicidad. Yo te necesito para ser feliz. Yo sé que también me quieres y sé cuánto tú me amas. Así viviremos siempre como en el presente, con felicidad. Yo te llevo aquí en el corazón, porque sos la dueña de mi gran amor. Y yo te amaré y tú me amarás. Viviremos siempre con felicidad. Así mi vida. Escucha, mi amor. Bueno, bueno, bueno. We'll be right back.